notas amables a la palabra de Dios. Hoy, 19 de agosto del año 2009, el Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos 1 al 16a. Nuestra iglesia celebra hoy la memoria de San Ezequiel Moreno, obispo en Colombia, San Juan Eudes, presbítero. Dice el texto: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a la media mañana, vio otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: «Id también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido». Ellos fueron, salió de nuevo hacia el mediodía y a la media tarde hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo: «¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar?». Le respondieron: «Nadie nos ha contratado». Él les dijo: «Id también vosotros a mi viña». Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz: «Llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros». Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario. Entonces se pusieron a protestar contra el amo: «Estos últimos han trabajado solo una hora, y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno». Él replicó: «Amigo, no te hago ninguna injusticia. No nos ajustamos en un denario. Toma lo tuyo y vete. Quiero darte a este último igual que a ti. Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos. ¿O vas a tener tu envidia porque soy bueno? Así los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto del Santo Evangelio nos permite entender la bondad y la misericordia de Dios. ¿Dónde está la bondad y la misericordia del Señor? Es algo que humanamente parece imposible de comprender, porque los códigos de la sociedad de los seres humanos son tan diferentes a la mentalidad de Dios. Mientras el ser humano piensa que hacer más cosas implica el resultado de tener más, acumular más y tener más que los demás, en la mente de Dios existe la bondad y la misericordia con todas las personas. Ahí depende de la actitud, de la decisión de cada persona, de ir a trabajar a la viña o no hacerlo, de aceptar el reto o no aceptarlo. En cualquier momento de la vida una persona se puede arrepentir de su mala vida que ha llevado y será recibida con la misma bondad, el amor y la misericordia de Dios. Es que hay que entender el amor y la misericordia de Dios desbordante a la mezquindad humana. Los humanos medimos mucho las cosas por el tiempo, por las actitudes de las personas, y si no vemos que las actitudes son abundantes, creemos que las personas no se han convertido o no quieren las cosas de acuerdo a la bondad de Dios. Pero en la mente de Dios no existe esa posibilidad. En la mente de Dios existe la posibilidad, la toma de decisión de cada persona. En cualquier momento de la vida la persona puede detenerse y decir, voy a cambiar mi vida, voy a hacer las cosas mejor, quiero mejorarme, y tendrá alguien que lo escuche. Tendrá alguien que le tienda la mano, tendrá alguien que le diga a usted, merece cambiar, usted lo quiere hacer, y así es la bondad del Señor. ¿Cómo Dios corrige la mentalidad de la idea judía? La idea judía es la misma de la sociedad, es la idea de la recompensa a la persona. Y así entendemos que la recompensa de Dios es bajo el estado de la gracia, de que Dios no da la bondad que Él tiene, que no es el hombre el fin del bien moral, sino la voluntad de Dios. La voluntad del Señor es acogerlos a todos, recibirlos, escucharlos y mirar la propuesta que tiene la persona. El punto no es el tiempo que lleva la persona en el pecado, el punto no es la transgresión de la ley de la persona, el punto es la bondad del corazón. Yo creo que esa es la gran lección para hoy. ¿Hasta dónde llega la bondad de una persona? ¿Hasta dónde llega el corazón de una persona para aceptar verdaderamente el reto de cambiar su vida y mejorarla? ¿Hasta dónde llega la buena intención, la perseverancia, el sacrificio? El punto estaría en la toma de decisión, y que esa toma de decisión fuera certera en la persona, para que pueda convencer a Dios que verdaderamente quiere ingresar en su viña, quiere estar bajo los parámetros de la gracia y de la misericordia del Señor, quiere acogerse a la voluntad de Dios. Ahí tendrá que convencer al Señor, si verdaderamente tiene un buen espíritu esa persona, tiene deseos de dejar en el pasado todas aquellas cosas feas y malucas y comenzar una vida mejor. Así lo entiende la parábola de la viña. No importa si sea en la mañana, en la tarde o en la noche. No importa si sea 5 años después, o 10 o 20. Lo que importa es cuando la persona tomó esa gran decisión en su vida de aceptar a Dios en su corazón, de acogerse a la misericordia del Señor, de convertirse definitivamente, y ahí entra en una escala diferente, ya eminentemente metafísica, que pertenece al orden de Dios. En el orden humano sería imposible entenderla, porque los humanos no perdonamos ni media. Los humanos pensamos que las cosas se miden según el derecho, según el tiempo, según el trabajo y según la dedicación. Las personas van a ganar mucho más así no estén trabajando bien ni lo hagan eficientemente, pero el punto es el tiempo de la persona aquí en la tierra. Y en el cielo el punto es la voluntad, la conciencia, la generosidad y el deseo de cada persona de superar las deficiencias que se van cometiendo en la vida y mirar de cara hacia Dios la bondad y la misericordia del Señor. Buena enseñanza para que cada uno de nosotros tome conciencia de cómo ayudarle a los demás más en la voluntad y en la decisión que la persona, y menos en el trabajo y en el tiempo de la persona. Notas amables a la palabra de Dios. Todos los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros. Buen día para todos, bendiciones en sus trabajos y deseos.